Amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Infernum. Mi nombre es Nacho Release. Voy a pinchar con vosotros un par de horitas. Sois todos bienvenidos. Oh, Muy buenas a todos, Antonio, Manuel, Alicia, Óscar, Andrés. Vamos a poner un poco de zapatilla. Muy buenas, David Fuentes. saludo a mi hermanito Fran. Muy buena, Fran, a ver si nos vemos pronto. about to get your fucking chance, because this is an old song. Familia, ¿cómo vais por ahí? ¿Ponemos más caña o qué? We'll be right back. champions! Champions! Champions! The real hardcore champions! Buenas, bro, Miguel. All it takes is a we go. Here comes the Prozac. You're going to hell when you die. Muy buena, Javi. Take the ball in the chair. guys. Ese Javi sigue el 5 Messi, vos te el dice. Bueno amigos, ¿qué tal vais por ahí? ¿Continuamos o qué? selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost sheep. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Thank you. tonight, and my nightmares never cease. Grave, from beginning till the end, we are all in this together, till angels descend. My dream is to know why my nightmares never cease. Will we fly with the angels, or will we burn with the beast? From the moment we were born to the day that we die, we struggle just to live. Hell awaits when we defy. Life can be a nightmare. If you dare to dream, we will keep the core burning. Are you ready to scream? single off this fucking album. And the people who made it what it is, I'm a little bit right in front of me right here, all I understand is a little bit of that. But you thank you from the bottom of our fucking hearts. We did it with this view, this set of thought. Bueno, amigos, ya va siendo hora de cenar, ¿eh? Voy a poner un disquito más y me voy. Bueno, amigos, con esta me despido. Muchas gracias por haber estado ahí. Sois todos de puta madre. Recuerda que mañana tenemos también programación de 90s Live Show. Tenemos a Nano DJ y después yo pincharé también un ratillo. Ahora sí, os dejo este tema y hasta la próxima. Bueno, ahora sí, amigos, esta sí que es la última. Muchas gracias de verdad por haber estado ahí. Recuerda que nos escuchamos mañana también en 90s Live Show. Muchas gracias, Mamen.